yo declararé, con acción de gracias entraré. Solo en tu presencia quiero habitar, de tus maravillas cantaré. Tu misericordia yo declararé, con acción de gracias entraré. Solo en tu presencia quiero habitar, por tus atrios yo pasearme, a tus brazos aferrarme y así pasar mi eternidad. Pasar el tiempo adorando tu belleza y majestad, porque eres poderoso, me has dado tu victoria, admirable rey de reyes eres tú. Eres poderoso, me has dado tu victoria, admirable rey de reyes eres tú. De tus maravillas cantaré, yo declararé, con acción de gracias entraré. Solo en tu presencia quiero habitar, de tus maravillas cantaré. Tu misericordia yo declararé, con acción de gracias entraré. Solo en tu presencia quiero habitar, yo pasearme, a tus brazos aferrarme y así pasar mi eternidad. Pasar el tiempo adorando tu belleza y majestad.